Vaya este saludo de todo corazón a Juan Carlos Videla y toda la gente linda de Mendoza, la Sonora Bonita. Dime que me quieres, dime que me amas, que el amor que tienes solo es para mí nomás. Dime que me quieres, dime que me amas, que el amor que tienes solo es para mí nomás. Eres lo lindo y lo bello que el mundo me ha dado, eres la flor de capullo que me ha enamorado. ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado y ya todo tu cariño se haya marchitado? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre, y que el capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso prenderse. Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre, y que el capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso prenderse. Ajá. Otra vez. La Sonora Bonita. Que tienes solo es para mí nomás. Dime que me quieres, dime que me amas, que el amor que tienes solo es para mí nomás. Si soñar no cuesta nada, no tengo remedio, porque si no está a mi lado no tengo consuelo. Se me hace larga la noche cuando me desvelo, que ella a mí me reproche, yo mucho la quiero. Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre, y que el capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso prenderse. Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre, y que el capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso prenderse. Ajá, no quiso prenderse. No importa. Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir?